Gracias, buenos días. El área de envase y manipulación del Central Panamá mantiene un resultado de trabajo sostenido con el sobrecumplimiento de la tarea diaria en función de obtener las toneladas de azúcar necesarias para la presente contienda azucarera y poder honrar el compromiso. Sobre la organización del colectivo que labora en el Central Panamá, en esta función conversamos con Alberto Cruzata Rodríguez, jefe de área. ¿Cuántos trabajadores tiene el área de envase de azúcar? Lo que es el área envase de envase de manipulación, o sea, más conocido por almacén de azúcar, tengo una plantilla de 30 trabajadores, divididos 10 en cada brigada, porque se trabaja por turno y son 3 brigadas, 3 turnos, y en cada brigada 10 personas. Entonces, ¿cómo les ha ido en la contienda? En la contienda inicialmente no comenzamos bien porque me faltaba personal. Ya luego que se completó la plantilla, alrededor de la semana que se completó la plantilla, comenzamos a levantar el ritmo de producción y nos va de lo mejor, de lo mejor. Ahí cada día hacemos un poco más y un poco más de azúcar. ¿Cómo transcurre la jornada en esta área? En esta área, allí es el área de recepción de azúcar, o sea, del producto final que se almacena allí, y nosotros debemos ensacar ese azúcar. La mayoría del azúcar debemos ensacarla porque es el azúcar que se le reparte a la población, la canasta básica, de ahí esa es la que se distribuye en la provincia. Y todos los días es hacer más y ensacar más azúcar porque es la canasta básica que va a la población. ¿No tienen un plan diario? Sí, tenemos un plan diario. Debemos hacer más de 90 toneladas y todos los días superamos esa cifra. O sea, 90 toneladas que son alrededor de 900 sacos. Nosotros hacemos esa cifra, la redoblamos todos los días. Por ejemplo, hoy fue un día muy importante, los muchachos se sintieron satisfactorios porque hicimos 4.180 sacos, que son 209 toneladas. Doblamos dos veces el plan que tenemos de producción diaria. ¿Eso fue qué día? Hoy, día primero. Entonces, ustedes allí ya tienen una mecanización en este proceso. Sí, allí tenemos un equipo mecanizado, o sea, que es una tecnología china, una máquina muy, muy, muy importante y rápida en su trabajo. Esta máquina cada 6 segundos te cose un saco, ella se encarga de llenarlo, coserlo y depositarlo en la lechera. O sea que en un minuto ya te coses 10 sacos. Es un trabajo tecnológico y los muchachos ya se han acoplado con la máquina y el trabajo se hace con calidad y con mucha eficiencia. Porque el trabajo de los muchachos sería ya darle el acabado al saco. Sí, darle el acabado al saco. Allí hay uno que es, le decimos el acomodador, que es el que pone el saco en la máquina, está el cosedor y está el muchacho que lo deposita en la estera, más los estibadores, que son los que están allá, los que van organizando la pila, que debe estar bien organizada la pila, bien cuadradita, que sea contable y todas esas cosas para dar en cualquier momento una inspección que venga, porque a mí me revisen el área, puedan estén contables los sacos, o sea, que todo ese trabajo se hace con calidad allí. Entonces, ¿el área de envase qué dice para la zafra 2018-2019? Que nosotros vamos a cumplir y vamos a asegurar el plan que tenemos allí. De hecho, vamos más adelante ya estamos sobrecumpliendo y vamos a seguir sobrecumpliendo cada día, hacer un poquito más y terminar con éxito la zafra. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos escuchado a Alberto Cruzata Rodríguez, quien es el jefe del área de envase y manipulación del Central Panamá. Soy Daisy Contreras Madrazo y que continúe este espacio.